más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Estamos empezando, todavía acá con los chicos de Rompiendo Reglas. Estamos con Sandrita, pero tal vez esté al caer, tal vez no, no sabemos. ¿Cómo te va, Sandri? Sí, chicos, sí. Que yo despido y el que yo para mí. ¡Muy bien! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Están escuchando una tercera voz porque estamos ya con una invitada. ¿Qué se llama? Victoria. Preséntate, Vicky. Sí, sí, sí. ¡Qué honor! Justo le convidamos un caramelo. Porque no, estamos porque en la semana de la dulzura, pero no nos besuqueamos. Nos convidamos nada más. Así. Pero aparte que nos revolvemos el caramelo. Su apellido es complicadito. Ah, decilo no. vos. Es más fácil que González. Es Victoria Betzig. Bah, ella sola. Betzig. Ella sola, Betzig. Por las dudas que digamos Betzig. Mal y claro. Qué presentación van a claro. hacer. Bueno, así acá que estamos en este viernes que viste. Vinimos nosotros, salió el sol. Porque a mí Vero me dijo, pasa el pronóstico hasta el martes, me desafió. Y yo le dije, no va a llover, y ahí te nos morimos de frío, para no decir cagamos, pero así, pasamos con mucho frío. No, pero esta tarde no hay está hermosa. Que, sí, hoy ya está, salió el sol. Y cuando el sol calienta, mamá de... Otro que calienta el sol de aquí la en la playa, claro, aquí en la playa, por ejemplo. Estaría bueno. Hablando de playa, viste que te perdiste mis alfajores del viernes pasado. Sí, qué lástima. Estábamos ocupados. Mira, justo. Damián estaba decepcionadísimo de que se tenía que comer tus alfajores, mira. Mira vos, ya va a ir en descuento a otros sí, que sí, vengan. Sí. Claro, ¿eh? A los otros que vengan, este no, porque era de Sandra. Exactamente. Bueno, ¿sabés qué viste que yo? Soy muy atrevida con las... claro, porque Verónica no me deja pasar música en inglés. Entonces, cuando yo la elijo, siempre me tengo alguna reservada por las dudas que yo pueda y tenga en algún momento de descuido y la mande. Pero como me enteré que de entrada no iba a estar por las dudas y viene después, ya nos mandamos con una en inglés y bien power. Así que hoy empezamos. ¿Qué? ¿Querés decir algo? Sí, que yo soy teacher, así que pase en inglés todo lo que quieras. Bueno, pero acá la capa de tu tiene capi. Claro, claro. Pero lo que pasa es que ella es la que manda. Entonces nosotros la respetamos. Pero como no la respetamos cuando no está, por no venir no la respetamos, entonces empezamos repower por los dos y después viene. Y nos mandamos con todo con Billie Eilish. Think you're so criminal. Bruises on both. my bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Estamos de vuelta, ya me mandé la travesura, así que ahora tranquilos. Vamos a nuestra visita. Exactamente. Victoria, háblanos, ¿a qué te dedicas? Nosotros ya sabemos, por supuesto, porque nos interesa demasiado este tema. Estamos muy místicas últimamente. Entonces, queremos saber todo, todo, todo lo que nos ayude a tranquilizarnos. Decime. Perfecto, bueno. Principalmente yo soy docente, ¿sí? Pero ya estoy retirada. Entonces, siempre me dediqué, me gustó mucho todo lo esotérico, lo que tenga que ver con energía. Iba a ser un comentario, o sea, otra loca más como todas estas docentes que nos rodean, ¿no? Porque Vero es tenemos docente. Dos acá que son, claro, tremendas, sí, sí. Sí, Vero y Anita, cuando vienen, vienen detonadas. De tal manera que están tan detonadas que ni vienen, por ejemplo. Decime, vos ahora ya estás en descanso de la docencia. Sí, esperando la jubilación. Bien, y mientras tanto, te fuiste y fuiste entrando en otro terreno. En el terreno de las energías. Bien. Sí, que me gusta mucho desde hace bastante tiempo, ¿sí? Y me especializo en Reiki y en péndulo hebreo cabalístico. Muy bien, no lo conozco al péndulo. Bueno, después les cuento. Sí, o sea, sí, vamos a preguntar. Sí, no. Sí, sí, sí. ¿Quieren que les hable un poquito de Reiki? De Reiki, sí. Bien, el Reiki trabaja con energías, es por imposición de manos, se hace de forma presencial, también se puede hacer a distancia. ¿De las dos formas trabaja vos? Dos, yo trabajo de las dos formas, sí, sí. Bien. Sí, porque hay diferentes niveles. Sí. Bueno, yo, mi título es Reiki Master. Y la, el, digamos, el tratamiento que yo uso es el Usui tradicional. ¿Sí? Uh-huh. Después tenemos un montón de variedades de Reiki. El doctor Usui trajo el Reiki de Japón. Y acá a la América, la señora Takata. Trabaja con símbolos, ¿verdad? Se trabaja con símbolos también. Que los símbolos sagrados son los que te ayudan a que la energía circule más rápido. Claro. ¿Sí? Se trabaja con energía universal, no se, traspasa nada, ni nosotros tampoco nos... Claro, te quedas con nada, vos no te quedas con nada. Claro. Sos un canal en ese momento. Es un canal, cuando uno se inicia, se abren los canales para que la energía fluya y vaya a donde tiene que ir. La energía es sabia. Claro, y los símbolos los sabes vos nada más, no es que nosotros tenemos que estudiar como cliente, no tenemos que... Lo manejas vos sola. Claro, no. Lo manejas sola. No, yo al ser Reiki Master puedo iniciar en el primero, en el segundo y en el tercer nivel. Ah, muy bien. Sí, en el primer nivel se enseña a pasar la energía, ¿sí? Porque hay formas para hacerlo. En el segundo nivel se enseñan los símbolos sagrados, se puede hacer a distancia, y en el tercer nivel ya tenemos el símbolo maestro, que también hay que estudiárselos, los símbolos, los nombres, que son difíciles, que tienen un significado, y ya también esa persona que tiene el tercer nivel puede enseñar. Y escúchame, yo tenía entendido que en el segundo nivel de Reiki se aprendía también a limpiar objetos, ¿puede ser? Sí, sí. Objetos. Sí, como las piedras, así que... No, objetos, o sea, por ejemplo, te compraste un mueble viejo y dices a ver si tiene alguna energía estrambólica. Que viene de algún lado, alguien que lo usó antes, o cosas así. Sí, sí, sí. Se puede hacer. O las casas. Las casas. Las casas, animales, plantas. Ay, animales. Uy, tenés un trabajo con nosotras mismas ya. Los animales son muy sensibles al Reiki. Ah, menudo. Y a veces piden ellos. Me ha pasado... De curar. De ¿y curar, cómo lo notas? Viene el animalito y se acerca. ¿Le busca? Busca y busca y. Busca el contacto. Se pone, claro, claro. Entonces ahí, bueno, digo, este necesita Reiki y ahí te doy. Claro. Claro. Y cuando te piden Reiki a distancia, ¿cuándo normalmente eso pasa? ¿Cuando es alguna persona enferma o, no sé, alguna parturienta? ¿Se hacen esos casos? Sí, sí, puede ser en las embarazadas. Claro, para que la ayudes en ese momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, gente que no está cerca mío. ¿Con nombre es? ¿Cómo es? Sí, ¿qué, por qué el datos? Nombre, con el nombre. Con el nombre, si yo la conozco... Ya la persona. Ya la persona la conozco. Si no, con el nombre y la fecha de nacimiento y ya se hace el Reiki a distancia. Ay, si vos la conocés, no necesitas el nombre porque la visualizas a ella. La visualizo, claro. Y la... Qué bien cuesta interpretar. Pero no sabía yo. Tantas veces lo hubiera pedido. Claro, ¿te das cuenta? Tenés tanta gente que hace Reiki cerca tuyo. Sí, mira, no, sí. ¿Y captás? No, una vez sí me pasó trabajando, estando en un lugar así entre gente, en movimiento... Estando en calle, alguien se acercó y sí, me dijo. Claro. Me hizo, bueno, pero... ahora me estoy acordando que me Silvia hizo. Silvia Vanegas, que estuvo Sandra, hace 15 días con nosotros, hace también. Claro. Quiero decir que la conoces. Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos notás así cuando uno necesita, sin que uno te lo pida? Sí. Entrás a algún lado y presencias. Sí, sí. Sí. Sí. Ah. El Reiki lo tenemos todos desde que nacemos. ¿Sí? Somos reikistas naturales. Es decir... Cuando se cae alguien o se cae un bebé, ¿nosotros qué hacemos? Le pasamos la mano, ah, oh, pobrecito, se lastimó acá, o nos duele la panza, nos cabeza. Frotamos. Bueno, mi mamá me apoyaba la mano en la cabeza cuando yo tenía migraña. Ahí están haciendo Reiki. Pero lo que pasa es que hay una técnica especial para poder saber dónde colocar las manos y no también no contaminarnos nosotros con energías negativas. Claro. Eso es así, pero es muy interesante. Se van agudizando otros sentidos con el Reiki. Claro, porque te entrenas para eso. Exacto. Con el primer nivel, uno por ahí dice, bueno, tarda un montón en llegar el Reiki a la persona. Después con el segundo nivel ya estamos. Ya estás canchero. Canchero y ya se despiertan otros sentidos que ni nos imaginamos. Y vos sentís esto de querer... por ejemplo, si está enferma, de hacerla sentir bien, decir, vos te das cuenta y el cambio del cambio que le estás produciendo o realizando a la persona. Claro, claro. En realidad es una armonización. Claro. Nosotros no curamos, no se cura. Eso es armonizar cuerpo, mente y espíritu. O sea, que trabajás con la persona misma, digamos. O sea, estás potenciando lo que él ya tiene. Exacto. Y cuando terminás toda la sesión, lo comentás, o sea, le decís, te vi así, te vi así, esas cosas. A veces, la siguiente sesión se puede, o se puede hablar, o en el mismo momento alguna persona te dice lo que sintió, cómo se sintió, o yo le puedo comentar. Eso depende de siempre de la persona y del momento. Sí, yo me acuerdo en mi primera experiencia hace un montón, ¿no? Que cuando me pasaron Reiki, que quedé como con muchas ganas de dormir, o sea, no sé, nunca probé ninguna sustancia, pero quedé como dada vuelta. Claro, porque y me iba, me iba relajó, en auto y relajó, no, sí, no embocaba la llave para abrir la puerta. Me parecía que tomaste, Andrés. Yo dije, esto es como un fondo de ojo, te tiene que acompañar. Por lo menos la primera vez. Y bueno, después, bueno, después ya te, y el cuerpo también ya se va como entrenando y salís bien y no, claro, no, no tan mamerto, claro, digamos. Claro, claro. Yo lo explico, por ejemplo, como si fuera una cañería, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo, tenemos chakras. Entonces, los chakras serían la cañería. Cuando eso se tapa, cuando la cañería se tapa, sale olor feo, es asqueroso. Sí. Lo que hace el Reiki es destapar esa cañería para que fluya. Los sedimentos. Si vos claro, entonces al fluir todo, no, nos armonizamos. Y todo corre como piña, como quien dice. Todo fluye. Claro, todo fluye. Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Eso, bueno, ¿y qué es eso del péndulo? ¿Lo usás también en, juntamente con Reiki o nada que ver? Se pueden usar las dos cosas juntas, no bien. Tienen contraindicaciones. Claro, vos, por ejemplo, mientras estás haciendo el Reiki, pintó hacer el péndulo y lo haces péndulo o no. No, generalmente se hace el péndulo a ver lo que la persona necesita. Si yo le hago Reiki y digo, bueno, mira, veo un problema en esta zona, ¿querés que hagamos péndulo? Hacemos péndulo. Ah. ¿Sí? Pero no es para que te diga sí o no el péndulo, en este caso es para nivelar. El péndulo no es adivinación, nosotros no somos, tampoco no somos médicos, ¿sí? No tenemos pacientes, tenemos consultores. Sí. Cuando vienen por el péndulo, nos consultan. Claro. Entonces, ahí el péndulo también trabaja con energías. ¿De los dos? De tanto tuyo como el que viene, como la persona que atendés. Claro, claro, claro, claro. Yo también un soy intercambio. Un canal, claro. Y la persona, mediante el péndulo se usa con un péndulo de madera. El péndulo es cualquier cosa que se cuelga de un hilo, de un pelo, de un... Cualquier cosa que pueda que estar pueda... pendulante, digamos. Exacto. Sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Se trabaja con tarjetas que están escritas en hebreo y se trabaja con protocolos. Ah, yo pensé que, yo vi eso y pensé que eran cartas. No, yo también. ¿Sí? No. Pensé que eran tipo cartas de tarot. Viste, estaba así. Claro. Sí, sí. Hay tres, o sea, acá en este mazo que tengo, son tres, digamos, tres cosas diferentes. Esto también yo lo hago una analogía. Es como una herida. Unas cartas son para limpiar, como si fuera una herida. Sí. Limpiamos la herida, ¿sí? Sacamos todo con la otra etiqueta, ponemos el alcohol, ponemos el desinfectante y con el otro sello, ¿sí? Le pongo la curita, bueno, es así. ¿Y el sello sería el péndulo en este caso? No, con el péndulo, con el péndulo hago todo. Ah, se hace todo. Ya, sí. Mira. Sí. Yo el péndulo lo aprendí con Ariel Robledo, que fue mi maestro, pero la creadora del péndulo hebreo es Sandra Gigliotti Díaz, que es de Córdoba, que también es mi maestra, que bueno, que ella fue la que investigó y es la que creó el método este, que es el que uso yo. ¿Y cómo haces? O sea, ¿ella venía acá y daba seminarios o vos fuiste para allá? No, yo el seminario lo tomé con Ariel Robledo, que fue alumno de ella también. Después fui allá con ella a hacer este perfeccionamiento. Buenísimo, claro, y porque, seguís incorporando cosas. Claro, porque ella siempre está investigando, entonces... ¿Y en, los dos, el Reiki también se actualiza? No, el Reiki... Ya no, está. No, el Reiki ya está, el Reiki es... Es lo que es. Es lo que es. No, está bien. En cambio estos sí van, hay cosas nuevas, se van agregando porque... Ahora, siempre uno sigue aprendiendo. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay tratamientos... digamos como más nuevos, más novedosos. También el péndulo trabaja con situaciones, con personas, animales. Eso es lo bueno, con la situación. Yo estoy en una situación difícil, la puedo superar mediante la puedo, claro, mediante el péndulo, sí.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Acá estamos de vuelta después de haber escuchado a Ricky Martin con Pégate y Come With Me Tonight. Y ahora seguimos con Victoria, ¿no? Sí, que nos cuente algo más. Vamos, ¿cómo es esto del péndulo? Que tenemos todas unas intrigas porque nunca lo hicimos, no lo vimos. Acá es la primera vez. Hemos visto péndulo, pero de piedra. No, en serio, de piedra. Claro, sí. No te disperses, porque ya sé qué péndulo vos te estás imaginando. Yo te estoy hablando del péndulo de piedra. Y este es un péndulo de madera que parece como un con, un cilindro, ¿no? Tu péndulo. Sí, por eso Sandrita te decía si era como un corcho, porque era el formato de un corcho, nada más que en madera. En madera. Debe tener una energía especial el tema de la madera. Exacto, exacto. Se puede usar madera de cedro, de. Se me fue el nombre del otro, de la otra madera. Bueno, son roble. Tres tipos de roble, madera, algarrobo. Roble, algarrobo. Bueno, domingo. Domingo. Entonces, nogal. Ah, nogal, pará, carísimo. No, no. El nogal, claro. La nuez. No. Exacto, de la nuez. ¿Es nogal o no es? No es. De haya también se usa. También, todo caro me están hablando. Sí. Nogal, haya es carísimo. Bueno, así que el pendulito no, sale unos cuantos manguitos. Es carito, importante. Es de cedro. Madera buena. Es de madera buena, sí. Ahora me dice, tengo otro de pinotea. Te nombra todas las maderas caras. No. Este es de cedro, que es especial, que no se impregna de negatividad. Ah, mira. Entonces no necesitas limpiarlo como las piedras. En el caso, viste que poníamos hablábamos la otra vez de las piedras, Sandrita, que las poníamos en la intemperie. Sí, el sol, la luna. ¿Se limpia eso? ¿Se limpia ese péndulo? No, porque no prestas atención, te dijo que no se carga de energía, por lo tanto, de malas energías, por lo tanto no necesita limpieza. Perdón, estoy reemplazando a Vero. Claro, tengo que dar mi toque. No, ¿sabes qué? Vos te estás dispersando con los muchachos que se están festejando un gol. Sí, están jugando al fútbol ahí. Los viste revolucionar. Colocándose en el piso ya dijiste, ay, muy transpirados. ¡Chau! Te fuiste para otro lado. ¿Qué dice? No, Bélgica, Italia, no, yo no quiero que, viste, porque recién estábamos mirando. Bueno, todo. Pero. Perdón, Victoria, que. No, siga. Ahora seguimos con el péndulo. Lo que pasa es que le queda muy bien la remera y la. Todo en blanco, a mí el blanco me puede. Recién, hace un rato me había entretenido con los de España, viste. Ah, bueno. Entonces, justo ahora, ¿quién? Van a tener que enfrentar a Italia y eso. Pero bueno, sigamos, basta. Volvamos al péndulo de madera. Giro para otro lado y voy a estar atenta, Victoria. Perdón, réteme. No se me disperse. No, por favor. Entre el lado docente si no y acá, a ver, castellano, cuente así nos reímos todos. ¿Tiene algo para decir? No. Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, cómo no, sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces decíamos que usamos el péndulo de madera con un hilito de un lado. Hacemos la pregunta para ver la energía de la persona y qué protocolo necesita. Es una palabra muy común, pero se llama protocolo. ¿Qué le podríamos llamar al conjunto de maniobras que vamos a utilizar con la persona? Claro, claro. Y después está el otro lado, que tiene unas ranuras, y ahí se empieza a trabajar. Entonces, primero se detecta la energía que tiene esa persona. Nunca toca el cuerpo. No, de la otra persona. No, pendula. No, pero tampoco se. Por eso, capaz que viste como otro. No, pero decimos, a veces así la, nada, que la. Claro, que te lo frotan. Energía. No. No te lo frotan. Igualmente hay tratamientos o protocolos que se usan sobre la persona. Sobre los chakras, se usa sobre algún lado especial del cuerpo, sí. Se puede trabajar a distancia también, sí, con el nombre de la persona. Se pide el ADN. Claro. Sí. Pero si uno tiene el nombre, la fecha de nacimiento, todo es bien, bien detallado de esa persona, aunque no la conozca, se puede trabajar también. Entonces, lo que hacemos primero es medir la energía de la persona. Todo viene con, digamos, con láminas, ¿sí? Entonces, una vez que detectamos la energía de la persona, que acá está del 10 al 100. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Péndulo. Ah, con el péndulo te va marcando. Péndulo, claro. ¿Y qué repetís? ¿El nombre de la persona? ¿Algo? No. ¿Cómo es? Acá abajo dice testigo. Acá puedo poner todo lo que, por ejemplo, el nombre, todo de la persona. Y si la tengo la persona, me pone dedito. Ah, y ahí ya sabemos. Después, veo qué tratamiento necesita, una vez que también tenemos que poner el testigo, y después, a partir de ahí, se trabaja. Todo eso de una en la sesión. De una sesión. Antes de empezar, digamos, con la parte de camilla, no sé, lo haces en una camilla. Así es, conociendo la situación de cómo está la persona. Claro. Ahí para arrancar, claro, la sesión. Depende también. Ahí sí se puede combinar con Reiki, por ejemplo, si le hago el péndulo. Todavía no le ibas a hacer Reiki, esto es solo péndulo. Solo péndulo, sí. Claro. Entonces, esta persona necesita el tratamiento de los chakras, le hago el péndulo y después le puedo hacer Reiki, lo puedo combinar. ¿Sí? Bien. Una vez que terminé el tratamiento, otra vez con el testigo, pregunto si necesita más sesiones, con cuánta frecuencia y... Ahí me dice, y si me dice que no, nada, bueno, con esa sesión basta. Y ahí empiezan preguntas, claro, preguntamos que, cómo que es que nosotros viste que somos preguntonas. Claro, porque ¿pregunten? Solamente poner el péndulo en la imagen no es el tema, o el que ponga el dedo, sino que hay una charla entre medio de ustedes. Claro, claro. Todo claro, el tiempo pregunto, están... ¿Y cuánto te lleva la sesión? En tiempo. Una hora más o menos. Sí. O puede y ser así más. Sentados, como en un escritorio. Exacto, es como una charla. Bueno, ¿por qué venís? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres solucionar? Y bueno, claro. Y ahí dice, vamos a trabajarlo. Bueno, medimos la energía de esa persona. Hay gente que viene porque dice, mira, perdí el trabajo, necesito un trabajo urgente. Y de esa manera miden qué nivel de energía está, digamos. Exacto. Y después, cuando se termina la sesión, tiene que estar al 100%. Si no está al 100%, algo se hizo mal, hay que empezar de nuevo. O sea, que el que se lleva todo el laburo es el péndulo, digamos. Exacto, el péndulo y la persona que lo hace. Claro. La que lo hace. Pero la persona no maneja el péndulo. Sí. Ah, sí, ¿le das el péndulo a ella? No. Ah. Lo maneja. Lo manejas vos y la energía es de él, claro. Obviamente. Sí. Nosotros nos llamamos facilitadoras. Claro. Entonces, y la persona es la consultora, porque claro. No somos, ya creo que lo había dicho, que ni psicólogo, sí, ni médico. Sí. Claro. Él es tampoco, un consultante, digamos, y vos sos la facilitadora de esta interacción de energía. Exacto. Y, por ejemplo, que te dice así, como que perdió el trabajo y necesita otro, y que abrís canales como para que la energía de ellos se lo genere. Claro. Es decir, uno con buena energía o con el 100% de energía vas cambiando... En realidad, tu destino, una cosa así, exacto. Tu camino hacia el futuro, no sé cómo es. Tengo diferentes tratamientos, o sea, el péndulo tiene diferentes tratamientos para objetos, animales, plantas, para personas, para situaciones. Entonces, si es una situación, voy a averiguar cuál situación qué tratamiento requiere esa situación. Claro. Sí. Entonces, ahí empezamos a trabajar con esa situación. En el caso de un animal, por ejemplo, que esté muy estresado, muy movidizo, muy hiperactivo, digamos, sí. Que se viene con el animal, por ejemplo. ¿Viene con una fotito? No, con una foto. La foto no, porque dice que la foto capta el momento. Entonces, en ese momento el animal está como de forma. Claro. Sí, como que estaba justo re feliz y en realidad es un histérico. No, sí puede ser, o que esté enfermo. O ese día saliste, claro, y vos decís que tranquilo y le está pasando algo. Claro. O está muy cargado de la energía de la casa, de la familia. A veces pasa eso, que el animalito es hiperactivo, hay que ver la dueña, ¿eh? Claro. Hay que ver la dueña, claro. La dueña o los diálogos que hay en esa casa, los griteríos. Y por eso, sí. Entonces, sí, claro. Ellos toman todo. Pero si está el animalito presente, ya uno lo ve. Claro. Porque tiene que ser en el momento. Porque dos días, una foto vieja no me sirve. ¿Y con los objetos cómo entonces? Con los objetos también. También va tratamiento. Sí. Voy a qué tratamiento necesitas. Todo depende de qué lo que vas a tratar. Exacto. Son diferentes tratamientos. Sí. Y escúchame, Victoria, ¿y cuando la gente te quiere consultar, directamente te llama a tu WhatsApp? Sí, te manejas con el WhatsApp. Decimos el WhatsApp de Victoria es 11-5003-2189, ¿verdad? Así es. Bueno, y ahí te llaman y te dicen, bueno, mira, me está pasando esto. Bueno, entonces vos decidís usar la técnica del péndulo o capaz que de una te dicen, quiero hacerme Reiki. Y van, se hacen una sesión de Reiki y vos le comentás que está también la posibilidad de hacerse una sesión de péndulo, que capaz que lo utilizas en ese mismo momento o quedan para otro momento. Claro, para otro momento. Pero le das tus alternativas. Exacto, porque la gente no conoce mucho del péndulo. Exacto, claro, no conoce. Entonces, no, lo del péndulo, que... No. Nosotras no. Y por lo menos no esto. Y claro, no anduvimos. Pero esta no la tenemos. No la tenían. Y con respecto, por ejemplo, volviendo al... que nosotros conocíamos el péndulo de de piedra y demás. Viste que está también, así como están las piedras que podemos poner sobre el cuerpo... que pueden poner, por ejemplo, una masajista, también están las piedras energéticas que se colocan sobre el cuerpo. Sí. ¿Hay maderas o formas de maderas? No quiero decir maderoterapia porque es una técnica de estética, pero sí hay técnicas de madera que se puedan colocar en el cuerpo para tema energético o no, solamente estamos con el péndulo. Desconozco. Conozco lo de las piedras, sí, que piedras, según qué piedra va. Claro, te da de distinta energía. Claro, ¿no? Claro. En masajes te ponen así. Claro, si claro. Pero yo conocí el estilo este, por ejemplo, claro. ¿No? Que ya sabemos que sí y capaz que... pero no en masajes eran piedras macizas, ¿no? ¿Cómo son? Piedras lisas que son erosionadas con agua y demás para que no raspen y por lo general se usan con productos, con aceite. Con aceite, claro. Con cremas, claro. Mirá, bueno, pero esto es interesante porque se cargan. Claro, porque esto no es un complemento. Esto puede ser un complemento hasta para con lo que estábamos hablando, de alguien que hace masaje de relajación, esto puede ser tranquilamente un complemento. Sí. También está el péndulo, que vos decís, el de piedra, y hay de metal también. Ah, claro, hay sí, de metal tenés razón. También, no, sí. Acá no hemos tenido a nadie que nos hablara del péndulo de metal, pero sí es cierto que hay. Sí. Es lo mismo, se llama radiestesia la técnica. Este péndulo hebreo también es radiestesia de sanación. Mira. Ustedes saben, ¿no? Que mediante el péndulo se buscaba agua antiguamente. Entonces, lo usaban con una ramita y cuando se movía, ahí había agua. Mira. Así como están los detectores de metal, estaban la ramita con el... Claro. Exacto. Se buscaba agua en la antigüedad. Y bueno, y esto también, porque sabemos que nosotros todos, las personas, las cosas, somos energía. Claro. Estamos en constante movimiento. Sí. Somos átomos que estamos girando. Y bueno, lo que hace el péndulo es también armonizar esas energías, sellarlas... y trabajar sobre la problemática, digamos. ¿Sí? Bueno, y después tenés, y esto funciona también con unas cartitas, ¿cómo te vas a guiar con eso? No sé si querés, André, ahora o que vayamos a música o nos cuenta. No, que nos cuente. Que nos cuente, bien. Bueno, tenemos unas, bueno, ustedes dicen cartas, son tarjetas. Claro, sí, tarjetas. Con que la estoy viendo, por eso sí, digo, ¿no? Sí. Con intriga. Una tarjeta que se llama Fuego que Purifica, no lo voy a decir en hebreo porque no lo no sé. Lo vamos a pero están escritas en hebreo. Están escritas dice. En hebreo y están escritas la traducción más o menos en castellano. Al menos perfecto. En nuestra usanza también, porque a veces no es la traducción exacta, pero sí lo como nosotros lo trataríamos. Exacto. Entonces, este fuego que purifica, se pone esta tarjeta alrededor del péndulo y se empieza a hacer la limpieza claro. de esa situación, de esa persona, de ese animalito, de esa planta. Después se hace el protocolo, que el protocolo nos va a decir qué tarjetas usar. Tenemos diferentes tarjetas. Estaba en una cajita. Sí, que estaba en una cajita y sonó. Claro. Sí, ahí sigue sonando. Bueno, entonces tenemos algunas cartas que son muchísimas, otras que son 3 o 4. Bueno, y con eso se va trabajando. Cuando se termina de hacer esto... ¿Con la mayoría trabajás en la sesión o cómo es? ¿O depende de la situación? Depende de la situación. Perfecto. Por ejemplo, a mí me toca, no sé, ahora en este momento tendría que... Alguien que está enfermo, tiene una enfermedad. Enfermo, ahora mismo, viste que tanta gente pobre. Le toca el tratamiento de... bueno, me ha tocado uno que se llama Mishpaha, sí. que es para trabajar con los ancestros. ¿Sí? Ah. Se trabaja con los ancestros, se hace como una... Hay un árbol, un cartel con los dibujitos de las personas, claro. abuelos, abuelos paternos. Un árbol genealógico. Exacto. También está haciendo gesto porque hay un gol de por medio. No se interrumpe, no sí, se puede. Así estamos concentrados. Estamos queriendo decir algo. Y vos me hace mirar a los muchachos. Claro. No se puede. Y bueno, viste, dijimos, no queremos mirar, no queremos mirar. No queremos mirar, después nos retan. Bueno, y trabajás tipo como el árbol de la familia, digamos. Exacto. Entonces, y vas rellenando las figuritas con los nombres. De la persona. Claro, del consultante, digamos, exacto, en este caso. Exacto. Entonces, bueno. Hay que ver qué es lo que necesita esa persona, siempre con el péndulo, saco la tarjeta que necesita y se pendulea. Mira, claro. Y ahí va ¿y sanando. ¿Y cómo estamos trabajando tanto? ¿Te acordás que...? Yo decía de enfermedad alguna de salud, pero la verdad que acá mental tenés para atendernos a las 4 y no sé si un quinto también, claro, que sí está muy duro allá también. De claro, la calle, te digo. Y no sé, viste, sí, pero... el tema es que... No, tratamiento arduo va a ser. Sí, sí, sí, y extenso. No, yo te iba a comentar que, viste, que... muchos programas atrás hemos tratado también el tema de la decodificación, que también se trata con el árbol familiar. Sí. ¿Cómo siempre tenemos que recurrir y siempre volvemos a todo lo que nos pasó antes? ¿Y cómo nos... ¿Cómo nos marca, sí. no? Nos marca... ¿Cómo nos encamina en sí. la vida? No sé cómo sí, sí, es, sí. ¿no? Porque... ¿Y cómo...? Sí, no, nos marca, nos destruye la sí. cabeza sí. O nos favorece. Porque exacto. cuando uno está con algún conflicto familiar y todo esto, hoy escuchaba, ¿cómo es esta señora que canta? No. ¿Lía? Sí. También que hay problemas en la familia. Sí, sí. Y bueno, y ella está con muchos problemas de salud precisamente por todos los líos familiares que ha tenido. Y entonces hablaban de eso, de cómo te marca el estado emocional, cómo te destruye la salud. Pero viste que salud. Uno se pone nervioso y baja sí, las sí, defensas sí, sí. y se enferma esto automático. Que hablábamos, que antes se decía, que las viejas decían, ay, me hago mala sangre. Y es así, es hacerse... Mala sangre. Claro. Que claro. circule mala claro. sangre. Lo que pasa es que nosotros llevamos esa carga en nuestras espaldas de los ancestros. Claro. Yo también hice con esta profesora, trajo una profe chilena que hizo ancestrología. Esta gente viene para acá y da cursos acá. Sí, también. No, porque vos nombras gente de todos lados y esta chica estuvo por todos lados o ellos vienen a... también estuvo. Y la ancestrología es muy interesante. Y lo que aprendí en ese curso es que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. ¿Sí? Sí. No tenemos que cargar con lo que viene atrás. Nosotros sí. estamos adelante porque somos el principio de ese árbol. Claro. ¿Sí? Entonces, lo de atrás, que cargue el de atrás sí. con el problema. Esa información no que miramos ahí es solamente como información, no para que nos agarremos todo lo de la familia anterior. Exacto. Es que pasa que a veces uno lleva genéticamente y celularmente esa carga. Claro. Esa carga. Dice que desde 7 generaciones atrás. se carga con cosas. Un peso. Pero sí, sí, es una mochila tremenda. Ahora, ¿qué culpa tenemos? Te das cuenta, bueno, culpa, pero viene, ¿no? Viene ya de fábrica, como quien dice. Pero o sea, venís, todo llevándolo venimos a así, usanza más. Bueno, no, la cuestión es esto, que nos ayuden a sí, llevarla, porque claro, es un problema que, por ejemplo, yo creo que no estoy preparada y no tengo ganas, y creo que me enfermo, y por qué, yo qué sé, ¿viste? Entonces, sí. Es decir, yo soy muy del pasado. Ah, ¿sí? Claro. ¿Te vas mucho para atrás? Sí. Y si no, es como que no puedo salir. No arranco. Claro. No arranco. El futuro mío, y por más que lo miro así, ¿viste? Pero como que no lo proyecto. Claro, no podés. O digo, lo quiero proyectar, pero no. No, hay que quedarse siempre con lo bueno de cada historia, hay que quedarse siempre con lo bueno. Y aprender a perdonar. Y ir sacando las cositas que o sea, no te digo que borrar, porque de las cosas malas también se aprende, pero de cada relación, de cualquier cosa, con una amiga, con una vecina, con lo que sea, con tu familia, sacar las cosas buenas y quedarse con todo lo que de esa persona te trajo buena suerte. Claro, sí. Todos somos maestros, sí, y todos somos aprendices. Entonces, sí, por algo estamos en esto. Hay una frase que dice esta mi profesora Gigliotti, que dice que el alma, esperen que me lo anote porque no me lo acuerdo, que dice, ay, no importa, ay, estoy tranquilo. Si querés te dejamos buscar la frase tranquila y nos vamos a la música, sí, porque querés. Después seguimos. Te dejamos buscar tranquila, mientras tanto después decimos la frase. Dale. Y esto que te decía de que nos quedemos con la buena suerte que nos trajo cada uno, precisamente los temas musicales que vienen tienen que ver con eso. Nos vamos con Sergio Dalma. Si el cielo dice suerte, le sigo la corriente hasta el final. Lo bueno de quererte es ver que es diferente a lo demás. Es amor y como siempre desafina el corazón. No, nada puede detenerte. Con la suerte a tu favor, así que amor, amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No me amo, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Si el cielo dice nubes, mis dedos son azules y a pintar. Y pintaré tus labios besándome a diario una vez más. Es amor y grita fuerte, no le quites la razón. No. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No, amor, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Si amanece y ves que sigo estando aquí, apostándome un latido más por ti, que contigo no se muere por vivir, y la buena suerte va a decir que sí. Amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. Amor, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. Amor,

Nosotras éramos una. Yo te vine en noviembre a dar una entrevista y acá. Y no sé qué pasó, no, ¿viste? Y la tipa después, se quedó, dijo. Después tuvimos una también así que vengo y te explico ciertas cosas. Y vino y nos dio cátedra Ana Laura, bueno, divina, y se instaló también. Y se quedó, y se quedó, y se quedó. Y todas, así que claro, viste, uno nunca sabe. Me parece que hay buena energía. Sí, buenísima, sí, buenísima. Sí. Le puedo decir que sí, que hay muy, muy buena energía. Bueno, y viste que cuando yo te decía así, porque que te traje suerte, qué sé yo, bueno, porque íbamos al tema de Sergio Dalma. Sí. Lo que escuchamos antes fue La Buena Suerte y después Te Quiero Tanto, de te que ponías tanto. Esa carita que con Sergio Denis, que siempre escuchar un tema de Sergio Denis está hermoso. Y esa es hermosa, es genial, ay, te sí, levanta. Sí, levanta cualquier. Sí, cualquier muerto. Sí. Bueno, no quería decir eso precisamente por Sergio Denis. No, pobre, para no divino, llamar a un. Bueno, lo adoro. Que ¿viste? Todos lo extrañamos muchísimo. Sí, sí. Nunca dijimos, más allá de que salió en la tanda y demás, que nos podrían llamar si quieren preguntarle algo a Victoria. Si bien se pueden comunicar directamente con ella al 11 50 03 2189 o si no, si nos quieren en este momento preguntarle algo, nos pueden llamar al 11 64 00 7047, le dejan un mensajito de audio y se los contesta. Perfecto. De todos modos, si quieren hacer, alguien quiere hacer algún, quiere utilizar nuestra tanda publicitaria como la que acabamos de escuchar, pueden llamarnos al 4200-6511. Pero como ya venimos de la tanda, para otra tanda. Ahora seguimos con Victoria. Decinos, sí. ¿Qué elementos ella también? Ella que tiene, nos quería hablar, ¿no? De otros elementos. De otros elementos de, sí, de claro, esto. Sí. Bueno, es un emprendimiento que estoy con un amigo que se llama Gabriel, uh-huh. Que se trata de aromaterapia. Ay, qué lindo. ¿Sí? Estas son esencias naturales que vienen de Capilla del Monte directamente. Las esencias se hacen de flores, de hojas, de, bueno, de cualquier todo cosa natural. Todo natural. Sí. Y bueno, también es para armonizar. Claro. Todo para este compañero mío tiene el Instagram que sí. Se llama Barranca Mate. ¡Ay, qué lindo! Barranca Mate. Sí. Así que ahí tienen todos los productos que tenemos. ¿Ese emprendimiento lo tenés con él? Bueno, en realidad él es él, tiene él el emprendimiento. Y te estás queriendo enganchar con el emprendimiento de él. Él me dijo, tengo una propuesta. Tengo una propuesta y dijo, vamos con la aromaterapia. Para, claro, dijo. Hay aceites esenciales. Eso te iba a preguntar, por medio de aceites. Sí, sí, difusores, body splash, sí. Spray. Con aromas también, claro. Diferentes. Tipo áuricos. Exacto. Debe haber. Sí, sí, sí, sí, también. Y también tenemos los difusores. Sí, los difusores. Con los palitos. Los palitos, sí, que se usan un montonazo. Con distintas fragancias. Es todo 100% natural. Así bueno, que, ahora esperamos unos sí. Llamaditos a ver qué te claro, parece. Si alguno se quiere comunicar con Victoria. Mientras tanto, tenemos un llamado, tenemos... que entrevistar a alguien sí, sí tenemos, muy importante así que ahora seguimos Vicky sí, no, no, tranquila después, yo no me voy de acá no se va, a ella la tenemos de modo presencial y ahora tenemos un llamado con la especialista en nutrigenética que se llama Fabiana Massenzana, ¿verdad? Y la vamos a llamar en este preciso momento. Chan, chan, chan, chan, chan. Y ahí chan, también chan, vamos a ver qué nos cuenta, sí, qué porque, cosas podemos preguntarle. Sí, le vamos a preguntar unas cuantas ¿cómo cosas? Se relaciona todo lo la que nos comida aguante, con el cuerpo. Todo lo que nos aguante le vamos a preguntar. Sí, sí. Sí, importante. A ver qué nos va contando, de qué se trata. Hola. Buenas, buenas. Hola, Fabiana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos muy ansiosos acá. Estamos con Victoria, que es una invitada, y con Sandrita. Sandrita es parte del staff. Y teníamos un montón de preguntas para hacerte, pero si querés, te dejo que te presentes. Dale, dale, dale. Bueno. Yo soy la doctora Fabiana Rodríguez Massenzana, soy médica especialista en nutrigenética. Es una rama muy, muy, muy nueva dentro de lo que es la nutrición genética. Sí, Y escúchame, tanto esto que es tan nueva, esto, vos estudiaste acá, esto es, viste como le preguntaba recién a nuestra invitada, ¿dónde estudiaste? Bueno, ¿dónde? Ese es el tema. En realidad me costó mucho formarme acá en Argentina, porque al ser una especialidad tan nueva, todavía no llegó acá. Los grandes pioneros en esto están en España y en Estados Unidos. La realidad es esa. Sí. Entonces, es en Argentina. Cuando me empecé a interiorizar en esto, que me resultaba hiper interesante y me quería formar, encontré que acá en Argentina no había, entonces me tuve que ir afuera y ahí me contacté con un médico genetista, el doctor Rosenberg, que está en España, y ahí él me asesoró y terminé estudiando formalmente en el Instituto de Nutrigenética de Madrid. Mira qué bueno. Excelente. Buenísimo. Sí. Y ahora viniste con todos tus conocimientos a ayudarnos a nosotros. ¿Volviste? Por supuesto, es que esa es la idea. Lo que yo quiero es que la gente conozca y sepa que existe esta nueva herramienta que forma parte de la medicina preventiva, lo que es el futuro de la medicina. Sí. Sirve tanto para prevenir enfermedades como también para armar un plan personalizado, por ejemplo, para los que quieren bajar de peso, para las personas que han tenido muchísimos fracasos con las dietas y no saben qué hacer para bajar. Bueno, la nutrigenética es el listado y las personas correspondientes. Y escúchame, ¿qué es la nutrigenética? ¿Cómo la definiríamos? Bueno, mira, para definirlo de una manera muy sencilla, la nutrigenética lo que hace es estudia cómo los genes nuestros, los genes que nosotros tenemos, impactan en la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que no todos requerimos el mismo tipo de alimentación, no todos respondemos igual a los nutrientes. No es lo mismo por ahí que vos consumas determinada cantidad de hidrato de carbono, de grasas o de proteínas, por ahí a vos, en tu organismo, van a impactar de otra manera, de una manera, y en mi organismo van a impactar de una manera completamente distinta. Entonces lo que hace la nutrigenética justamente es eso, es estudia qué variantes o variantes genéticas tenés vos que hacen que respondas de una manera o de otra manera a los alimentos. Y de esa manera vas armando un plan. Esa es una parte, pero después también tenés otra rama muy interesante que es la nutrigenómica, que es exactamente al revés. Cómo los alimentos y los nutrientes impactan en nuestra genética. Ajá. Esto, para explicarlo de una manera muy sencilla, es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, como si todos nuestros genes tuvieran como interruptores, ¿no? Como los interruptores de la luz, en donde vos tenés genes por ahí que son buenos y genes que son malos. Los genes malos están asociados a determinadas enfermedades que, por supuesto, nosotros no queremos tener y los queremos tener apagados. Sí. Lo que hacen los nutrientes, cuando nosotros tenemos una determinada cantidad de nutrientes porque tenemos una buena alimentación, hacen que los genes buenos se mantengan activos, que se despierten, y que los genes malos, que son los que se relacionan con enfermedades, se mantengan apagados. Sí. Entonces, es fundamental la alimentación, es fundamental qué estamos comiendo, qué cantidad de nutrientes estamos consumiendo día a día, ¿para qué? Para mantener los genes malos de las enfermedades apagados. Claro. Y bueno, ya se sabe, y ya esto es algo que está en estudio constantemente, se estudia todo el tiempo, se está avanzando muchísimo en esto, y cada vez se están dando cuenta que la relación entre enfermedad y alimentación es impresionante. A veces simplemente con tener una alimentación saludable podemos hacer que las enfermedades crónicas que hoy en día generan mayor mortalidad, que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, todo lo que son los infartos, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, claro, la diabetes, el síndrome metabólico, se mantengan apagados. Todo con una alimentación correcta, que no es igual para todos. Claro. A eso voy. No es igual para todos. Todo depende de qué genes tengamos y de qué variantes genéticas tengamos. Bueno, ya se están estudiando y son muchísimas. Claro, o sea que es fundamental que tengamos, o sea, que salvaríamos un montón de cosas con la información de Exacto. cada uno. O sea, lo que pasa es que no teníamos ese conocimiento de que con esa información podríamos acceder a prevenir todo eso, porque eso es Exacto. individual en cada uno, obviamente, con lo que decías vos. Totalmente, cada uno totalmente. ¿Y cómo totalmente? Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, hay un gen que es el MTHF, que todos tenemos ese gen. Hay algunas variantes, algunas personas tienen una variante que hacen que el riesgo de enfermedades cardiovasculares sea mayor. Ya está estudiado que las personas que tienen esa variante después de los 45, 50, empiezan a tener problemas cardíacos, empiezan con la presión arterial alta, aumento de colesterol, claro, aumento de, bueno, de triglicéridos y demás. Y ya se demostró que esas personas, cuando consumen 800 miligramos de ácido fólico al día, se mantienen protegidos. Hacen que ese gen funcione mejor, entonces de esa manera evitan ese riesgo cardiovascular. Claro. Vos fíjate, es una indicación muy precisa, porque son 800 miligramos de ácido fólico. Es el doble de la recomendación clásica que en general los nutricionistas te dicen. No en el embarazo, ¿no? En general, digo, en tanto hombres como mujeres adultos, en general sí, el consumo es de 400, 500 miligramos, un poquito menos, sí, miligramos diarios. Acá es el doble. O sí, sea, tenés que consumir el doble, 800 miligramos día, para que ese gen que está alterado o que es distinto a que el resto funcione mejor. O sea, la proteína que codifica ese gen funcione mejor. Y de esa manera, así sencilla, prevenís que esa persona, después de los 45 años, desarrolle algún evento coronario. Es claro, increíble, o sea, pero es así. Claro. Eso, bueno, te lo receta el médico, que vos tenés que consumir esa cantidad, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Pero para recetar, es un ejemplo. Claro, pero para recetarte eso, sí, o sea, tiene que constatar de que vos lo necesites, o sea, que estás necesitando. Exactamente, y bueno, para eso está el estudio genético, que es mucho más sencillo de lo que uno piensa. Yo, sí, para analizar los genes que vos tenés, necesito simplemente una muestra de saliva, nada más. ¿Saliva? ¿Escupís? En un tachito de saliva, así es, un tachito de saliva, y en Estelia hay toda una indicación previa, 45 minutos antes no tenés que consumir ningún alimento, ni claro, fumar, ni siquiera. Para que bien, nada perturbe. Claro, para que no se altere la muestra, tal cual, pero no se altere la muestra, se manda al laboratorio, en el laboratorio de genética, yo trabajo con el doctor Jorge Dotto, que él tiene su propio laboratorio, que está acá en Capital Federal, y más o menos tardará entre 3 y 6 semanas, es lo que tarda la muestra en procesar. Una vez que está el resultado, te viene el informe y ahí vos vas viendo, o sea, obviamente todo lo que necesitas, te lo tienen que analizar, y se va viendo todo lo que necesitas, tal cual. Y entonces, te quería preguntar, entonces eso, cuando alguien llega a tu consultorio, ¿qué es lo primero que vos evaluás? De una, ya la mandás a hacer un estudio de esto. Primero eso. Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo trabajo con muchos pacientes que tienen dificultad para bajar de peso, y ese es el principal foco, porque acá tenés todos los exponentes. Me encanta todo. Estudio, bueno, es que vos sabés que hay 29 genes que están relacionados con la obesidad. Yo tengo 28,9 hoy. No, pero cuando tenés distintos, cuando tenés muchos casos, como vos decís, siempre hay algo positivo en mí. Tengo 28,9, no te dije los 29. No, pero bueno, suponete, mira, cuando se te suman, cuando se te suman los casos, es decir, en la misma persona tenés el caso que es obeso, hipertensión, por ejemplo, un cóctel, claro, un cóctel de todos. Ajá. ¿Y qué tenés que anular todos? ¿Cómo es? ¿Todo lo malo se anula? Es que eso es lo más frecuente. Muchas veces lo que pasa es que hay cóctel, ¿viste? Encontrás un gen de un lado, algunos que están relacionados, no sé, con la dificultad para encontrar la saciedad. Bueno, es muy frecuente eso. Entonces voy encontrando. Otros que tienen relacionados con también con la dificultad o el metabolismo de las grasas, también vas encontrando alteraciones. Sí. Otros que están relacionados también con cómo metabolizás los hidratos de carbono, las grasas saturadas, las proteínas y demás. Entonces, cada gen, cada polimorfismo que yo voy encontrando tiene una recomendación particular. No sé, te voy a dar un ejemplo. Hay millones y millones y millones. Te voy a dar un ejemplo. Si vos tenés, hay una variante genética de un gen que se llama PPAR gamma, que es el que tiene muchísimas funciones, pero una de ellas está relacionada con el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, que son las grasas que están presentes en los aceites, ¿viste? Los frutos secos, las semillas, bueno. La mayoría de las personas, cuando quieren hacer una dieta y quieren bajar de peso, una de las primeras cosas que se le sacan son los ácidos grasos poliinsaturados. O sea, no es que se los sacan del todo, pero se los reducen. Claro. Porque los aceites y los frutos secos son muy buenos, pero engordan, la realidad es esa. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que hay una variante de este mismo gen que en realidad que es al revés, que cuanto más ácidos grasos poliinsaturados consuman, más bajan de peso. Entonces yo encuentro esto y lo que te tengo que decir es, mira, vamos a aumentar el consumo de aceite, principalmente, no aceite frito, ¿no? Pero principalmente de aceite virgen, aceite de oliva, claro, que es muy rico en ácidos grasos poliinsaturados. Te tengo que aumentar el consumo de semillas y aumentarte el consumo de frutos secos, contrariamente a lo que yo aprendí hace muchos años atrás. Bueno, pero si te lo dice la información de ellos... Exactamente. Claro. Exactamente, exactamente. Otro gen, por ejemplo, hay uno que es el MC4R, que es un gen que está también muy relacionado con la obesidad. Sí. Cuando yo encuentro que vos tenés una variante o que tenés, ponele, una expresión baja de este gen, sí, es muy frecuente. En general, las personas que tienen esto suelen tener mucha dificultad en la saciedad, les cuesta mucho, porque este gen está involucrado con el circuito de saciedad en el cerebro. Entonces, cuando vos tenés esta alteración, es muy probable que tengas dificultad para saciarte. Entonces, que quieras comer mucho, comer, que te cueste saciarte. Claro. Es bastante frecuente esto en la población. Claro. Te digo, que mi cerebro siempre tiene la información, hay que comer. Exactamente, porque sentís que no te llenás, que terminaste de comer y querés seguir comiendo, querés seguir. ¿Y ahora qué? Exacto. Entonces, en estos pacientes, lo que hay que hacer es bajar el consumo de hidrato de carbono, no sacarlos del todo, ¿no? Pero tratar de bajarlos y aumentar mucho el consumo de proteínas y de fibra. ¿Y qué es lo peor que te puedo hacer? O sea, yo te encuentro esta escena, te encuentro esta variante, y lo que menos tengo que hacer es decirte, mira, te voy a dar una dieta hipocalórica, una dieta de 800 calorías día, que son muy frecuentes. Muchos nutricionistas, el nutricionista muy famoso, que la da, sí. Yo cuando hago esto, te empeoro la expresión de tu gen, te lo empeoro, te genero mucho más hambre, pero muchísimo, claro, muchísimo más hambre, sí, y te tenés una frustración terrible porque encima de que no podés lograr el objetivo, terminás comiendo más y terminás engordando más. Entonces, cuando yo cuento que vos tenés esta variante, tengo que armarte, obviamente, un plan bastante personalizado en el cual te baje el hidrato de carbono, no te lo saque del todo y te aumente el consumo de otras cosas, principalmente de proteína y de fibra, que tiene mucha saciedad. Y tengo que evitarte, por ejemplo, todo lo que son los alimentos muy, muy azucarados o incluso con endulzantes, porque a veces también en el mercado uno encuentra un montón de alimentos, golosinas, que no tienen azúcar, te ponen cero azúcar, pero tiene mucho edulcorante y mucho endulzante. Estos endulzantes, cuando vos tenés esta variante genética, te empeora, te baja la expresión y hace que tengas más problemas de saciedad todavía. Entonces te tengo que decir, mira, vamos a evitar todo lo que son bebidas muy azucaradas, alimentos que tengan exceso de endulzantes. Podés consumir azúcar, sí, pero poca. Está bien. Y aumentar mucho el consumo de fibra, que da mucha saciedad. Bueno, o sea que con la información de nuestros componentes, ahí ya tenemos todo a nuestro favor para que vos nos hagas el tratamiento. Exactamente. Bueno, lo que sí se ve es que las personas que siguen una dieta con un asesoramiento genético, la tasa de éxito es mucho mayor. La realidad es esa. Eso también está. Claro. Porque es una dieta que es muy precisa, es muy personalizada. Es muy difícil errar. Es muy difícil errarla. Claro. Y escúchame, Fabiana, ¿dónde te encontramos? Porque sabemos tu nombre nada más. Sí. Bueno, por eso, para más información, si quieren saber más cosas sobre las variantes genéticas y cómo realizarse el estudio, síganme en Instagram, soy Fabiana Massensana, primero con doble S, después con Z, OC. Y si no, en mi página web, que es www.fabianarodriguezmassensana.com.ar, y ahí van a encontrar toda la información, noticias. Ahí la gente que quiera contactarse con vos se comunica. Se contacta conmigo y ahí ven cómo se pueden hacer el estudio si les interesa. Buenísimo. Bueno, Fabiana, te podemos consultar en cualquier momento, ¿verdad? Te podemos llamar otro día. Obvio. Cuando juntemos un montón de preguntas más. Obvio, muchas preguntas más. Y algo muy importante también que me gustaría después otro día hablarlo, es el tema de la flora intestinal. La flora intestinal y la relación que tiene con la obesidad. Es increíble la relación que hay. O sea, el descarte. Exactamente. Hasta ahora hablamos de todo lo que tenemos dentro. Más o menos, ¿viste? Y ahora hablamos, después de lo que sale también. Claro. Bueno, impacta muchísimo también en la obesidad y el sobrepeso en general, no solamente en la obesidad mórbida. Claro, el sobrepeso y en la salud. Claro. Bueno, buenísimo. Fabiana, bueno, ya nos pasaste tus modos de conexión y de todos modos te vamos a volver a llamar, ¿sabes? Me encantaría, chicas. Bueno, te mandamos un beso gigante. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Chau. No, por favor, gracias a ustedes, chicas. Buen fin de. Bueno, acá seguimos. Nos vamos a ir a. Le gustó, ¿no? Lo que y es interesante, siempre es algo nuevo. Sí. Si nos soluciona todo esto que tenemos, todos estos problemas, entre Victoria y ella, algo se tiene que solucionar. Entre la información que tenemos y lo que no descartamos, ¿cómo vamos a quedar? No.

elegí. Escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. Enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, caramelito, caramelito. Caramelito, caramelito en barra. Bueno, acabamos de escuchar a Elvis en Rock and Roll y también a Britney Spears. Britney Spears, ya que está, te lo empalmo con el, la, con el nuestra tema. Nuestra sección filosas. ¿Qué le está pasando a Britney que tiene problemitas con el padre? Aparentemente, yo creo que tiene más problema económico. Entonces este problema económico que tiene la retrae al tiempo. Sí, con el con los problemas con el papá. Bueno, sí, lo que tengo entendido es esto. De todo. Se apoderó ya hace rato. Onda, cuando Luis ella Miguel. Tenía un problema. Bueno, varios problemas tuvo la chiquita esta. Entonces, ¿qué pasó? Dejó de actuar, dejó de... estaba en condiciones de hacerse cargo de sus bienes. De sus sus problemitas, sí, con ciertas sustancias. Después, claro, tuvo su vida complicada, tuvo sus hijos. Tuvo que dedicarse un poco a sus hijos y demás. Entonces, pero fue complicado eso también. También eso fue complicado. Tuvo una relación... Bueno, la cuestión que ahí el padre tomó las riendas. Claro, dijo, espera que me encargo yo. Sí. Y ahora y no le quiere devolver la vida. Exacto. Y ahora sigue en esa y no quiere saber nada. Y lo otro, parece que esta chica necesita su... Claro, necesitaría manejar mi dinero, pero, dijo. Claro. Pero así que irá a la justicia, la está peleando. Pero aparentemente le quieren manejar tanto su situación familiar, de la vida, de la vida misma, que hasta le querían sugerir que ya no tenga más pibe y todo eso, le dijeron, bueno, ahora te pones un DIU. A la miércoles. Sí, sí. Y, pero yo sé que algunas que se ponen igual tienen, ¿eh? Bueno, así que no nada seguro. A lo que me refiero es que se metía hasta en eso, digamos. Y porque es dominarla en todo. Dominar, claro. Lo que pasa es que la situación de ella con sus hijos y su pareja anterior fue también problemática. Es decir, como ella no podía sostener, ella tampoco podía sostener a nadie, ¿me entiendes? Bueno, hacerse cargo de está nada. Está bien, pero es adulta. Capaz que no, en ese sentido ellos lo verán que no. Hay que ver cómo uno cree que está en condiciones de estar bien. Bueno, pero si no está en condiciones, pero... que no tenga la carrera. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, dijo la Vero, ¿cómo estás? Ah, ibas a decir hola, dijo la Lo. No, por favor. No, mirá que estamos viendo acá, que nos traten un poco y nos bajen. Bien. Acá Victoria nos va a acomodar los sentidos. ¿Cómo como decimos. Están, estamos, chicas, con Victoria, nuestra invitada, y Claudia, te voy avisando, así que sí, si está Claudia, saludar. De jefa a jefa. Están todos. De jefa a jefa, ojo, Recién termino. Sí. Se ven por todos lados mensajes. Recién termino. Y venite. Ah, ¿Vieron? Les mandé mensajitos, se los sacaron al aire. Bueno, le digo a todos los oyentes que extraño un montón, las estoy escuchando. Están con buena onda ahí, por lo que veo. Sí. Estábamos hablando de Britney Spears. ¿Vos querés agregar algo de Britney Spears? Mira, por ejemplo, ¿sabés quién es Britney Spears? Con vos estoy cortando relaciones porque estoy viendo que cuando recién terminé, dije, bueno, me voy a cantar algo, voy a poner la voz para cantar algo, no. Algo. ¿Qué voy a cantar si no sé un pepino en inglés, querida? Bueno, eso te pasa por no estar, porque claro, acá tenemos vos me dijiste, teacher. Claro, vos me dijiste que si yo... Justo, Victoria. Yo me podía hacer cargo de la situación si vos no estabas. Totalmente. Entonces, yo dije, aproveche. Es más, ni sabés, estabas en plena reunión cuando empezó el programa y no te enteraste de cómo empezamos el programa. Re arriba. Le metiste el inglés a full. Pero me parece bárbaro. Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? ¿Cómo qué, por ejemplo? No, vos decís, si vos le querés hacer una pregunta. Si no le hacemos nosotros, ¿qué quiere que te pasemos la pregunta? Esto es así siempre, Victoria. ¿Se quiere Victoria, copiar, no, ¿se quiere copiar Vero? No, no, no. La alumna Verónica se quiere copiar de nuestra pregunta. Pero yo quiero saber, no sé, ella que, por ejemplo, ¿no? Si tiene solución, ¿puedo preguntar Verónica acerca del futuro de algo? No hace. No hay futuro. No. Trabaja Reiki. No. O sea, vos tenés que poner tu cuerpo y ella trabaja tu energía. Exacto. Y mi alma también. Tu alma también. Pero tenés que estar. Y si no, a distancia, pero le tenés que pasar todos tus datos. Siempre. Ah, bueno, no. Entonces, estamos en el horno. Que un día, claro, pasarle todos mis datos. Sí. O los datos de algo. El Reiki me contaron que es algo que hasta puede llegar a descubrir enfermedades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay algunas enfermedades que están dormidas, digamos, y con el Reiki pueden llegar a reflotar porque no están curadas. Mira, qué interesante. Cuando, sí, sí, yo sé de una... De una compañera y que la cura. ¿Y la cura? En realidad, ¿cómo es? El Reiki no cura. El claro. Reiki armoniza. Entonces, la persona puede sobrellevar mejor esa enfermedad. Y, o sea, no nos olvidemos que esto es un complemento. No reemplaza al médico, no reemplaza. Claro, no la te quería decir, cierra cuando. A veces cierra esa persona misma, justo el círculo. Porque, claro. Por algo salió esa enfermedad. Sí. Sí, sí. Sí me ha pasado claro. Con la persona. O sea, sí, que tenía problemas de riñón. Y bueno, la primera sí. Sesión de Reiki a los 2 días, tremendo. Bueno, lo medicaron y listo. Entonces, mira. Bueno. Sí. Y ponele que la persona no tenga ninguna así, ninguna enfermedad persistente ni nada, y simplemente, bueno, todo esto de la pandemia, el estrés, bueno, el estar en casa o el tener dificultades también laborales y un montón de cosas. El Reiki, vos decís, te armoniza, logra que uno pueda tener un equilibrio un poquito más mental para poder tomar decisiones más acertadas. Claro, claro. Y al estar vos perfecto. Armonizada, también armonizás al resto de las personas que están con vos. Claro. Voy a tener que empezar a tomar este. La vez una cosa ya. Porque no sé animales. Si yo no estoy armonizada, pero el resto tampoco, ¿eh? Ah, bueno. Yo le dije, le conté, Vero, que nos tiene que, viste, a todas nos tiene que acomodar un poquito. A todas, sí. Y a nuestro sí. Alrededor también, ¿no? Después vamos a dejar unos simbolitos. Sí, entra. Sí. Ya la voy a hacer entrar. El Reiki tiene mucho que ver también con la intuición. ¿Haces algo más sí. que el Reiki? Sí, estuve hablando también del péndulo hebreo cabalístico. No estuvo escuchando la radio. No, porque ella estuvo en reunión. No, ¿sabes qué? A mí me hubiese. Las chicas saben lo que me apasionan estos temas. Y estoy tan enojada no poder estar ahí. Claro. Bueno, la volvemos te explico. A invitar, pero. Sí, por favor. Te explico, mi semana vino muy complicada en cuanto a educación. Imagínate que las escuelas no están de lo más armonizadas. Sí. Y mucho menos los directores. No, menos. Y justamente hoy. Nos vinieron corriendo una reunión que nos habían dicho que iba a ser a 1:00. Después nos dijeron 1:30, después la pasaron a 2:00, después la pasaron a 3:30 y la última información decía, señores directores, por con carácter de urgencia, por favor, el último esfuerzo de la semana de 14 a 16, no, perdón, de 16 a 18, la última reunión. Bueno, nos tuvo menos, ¿no? Hace un ratito terminó. Por suerte. Así que por eso no pude escuchar, pero la verdad que me encantan estos temas, me apasionan, la verdad. No, y aparte, por eso, bueno, te pido disculpas, no pude estar escuchando ni esta ni ninguna otra emisora, solamente la voz de los especialistas. ¿Sabes? No, pero sabes, Vero, que aparte es un tema que hasta ahora, viste que nosotros vimos de todo, ya nos vamos metiendo y metiendo, pero este tema no. Entonces no lo es nuevito para nosotras. Así que hoy tenemos todo nuevito, ¿viste? Porque también tuvimos otra entrevistada de una técnica nueva, así que hoy estamos. Y contame un poquito, ¿y el péndulo hebreo de que o sea, puntualmente rapidito, no vamos a aburrir a los oyentes, va a decir esta que encima no escucha, todo, claro. Pretende, no, pero todo el público se renueva. Sí, ponele. Claro. Aunque sea uno. Todos los que salieron de tu reunión pueden escuchar esta parte. Sí, que... claro. Ahora les voy a decir, ahora me vas a contar lo del péndulo. Escuchen lo que me dijeron hoy a la mañana. Bueno, una parte me gustó, la otra parte más o menos. Le mando un beso enorme a la hermana de Mariela. No voy a decir de qué Mariela, pero les digo lo que le dijo. La hermana de Mariela un día llegó a la casa y le dice, la radio de tu directora, ya sé cuál es ese programa de esa vieja loca. O sea, ¿what? la vieja loca sería yo. ¿Vos? Entonces ¿vos? Le dije, no. Bueno, espero que seas vos y no yo. Sí, vieja jamás, antes muerta. Dijimos tía, nunca dijimos viejas, ¿eh? Nunca, no, bueno, no, les quiero mandar un beso enorme al trabajo de la hermana de Mariela, que dice que todos los viernes les alegramos la tarde porque las hacemos reír y divertir. Como así las que tías no me borrachas del cumpleaños de 15. Claro. Exactamente. Y ahora contame un poquito más, así resumido, no sé qué hora es, pero del péndulo. Ni la hora, ¿sabes? No tenés un reloj cerca. Ya te digo, para que encima no veo. No, pero el celular dice 17:38. Exactamente, muy bien. Exactamente. Bien. El momento. Bueno, ¿qué es lo que necesitas saber? El péndulo es de madera, hay de haya, no vio de nogal, todo esto. De menos de pinotea, ¿no? No, se trabaja con un péndulo de madera, con etiquetas y protocolos para tratar situaciones, para tratar a las personas, plantas, animales, cosas. Es un poco complicado. ¿Y vos le haces preguntas a ese péndulo? No, no. No, este solamente péndulo no intercambio adivina, de energía. No es adivinación, no, no predice nada. Es solamente sanación. Se llama radiestesia de sanación. Ay, qué lindo. Sí. Es un poco complicado para contarlo. Ni más recontarlo ni te cuento. No, no, no, por te favor, dice que no, no, no, no, después Sandrita me cuenta. Sí, y tiene, yo, yo dije cartas, viste, cuando vi la cajita dije vino con cartas. No, sí, son tarjetas, son tarjetas que ella utiliza y que complementan al péndulo. Al péndulo, exacto. No, no complementan, son no complementan dentro del tratamiento. Dentro claro. del tratamiento está. No servimos ni para contarlo. No servimos ni para. No, chicas, no prestaron chicas, atención a ver, tampoco. Cállense, déjenla hablar, pobre. Bueno, bueno. Cállense. Escúchame, ¿sabías que no, es docente jubilada? Si no van jubilada? A sumar, no resten. Mirá que ella es docente también. Claro, Marito, eso te digo. ¿Eh? Es docente, se entiende bien con vos. Docente sí. jubilada. Ay, en proceso, bueno. En proceso de jubilación. En proceso, todavía no, todavía no la está cobrando, ay, pero está en proceso. Escúchame, ¿y a dónde ejerces? En el normal de Quilmes, soy titular. Ah, bien. En la media 6. Ah, y estás con. Pero por favor, supongo que le habrás mandado un beso enorme a Simón. No sabe que estoy acá. Chon, chon, chon. Verónica, ah, Verónica. Estoy Simón con licencia. No es otra. Sí, yo también le tengo que mandar un saludito a Simón. Bueno, ya nos veremos muy prontito. Saludos a Simón, Simón, mi gato. Sí, estuve el último tiempo como secretaria en el normal. Así ah, que, bien, bien. Sí, sí. Profesora de inglés. Bueno, entonces conoces, estabas con la colo, uf, como un montón. Sí, sí, sí, sí, sigue la colo, sigue. Sí, y Liliana sigue, Carreira sigue, sí. Como vicedirectora titular. También. Ella lo recalca eso. Y ella como para, digamos, mejorar su estado mental, decidió dedicarse a otra situación, así que la claro, baje un poco, que la conecte con otras energías y se dedicó al Reiki. Claro. Así fue como se alejó de la docencia. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ay, es lo mejor que pudiste hacer. Sí. Y sí. Sobre todo en este momento tan difícil. Que tanta gente la necesita. Sí, es verdad. Sí. Verdad. Sí, sí. Mis compañeras de la escuela ni te cuento. También. Sí. La verdad que es un momento difícil y hay que estar centrado, si no, nos comen. Sí, sí, sí, sí, sí. Y así dicen, ¿viste? Sí. Hay un refrán que bien lo dicen, los hermanos se han unido porque es la ley primera. La ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muy bien. Entonces, por eso nosotras nos llevamos unidos, bien. Chicas, claro. En sí. todo sentido. Unidos, juntos pero no revueltos, diría el refrán. Claro. Exacto, exacto. ¿Viste? Organizados, juntos pero no revueltos, mirando bien, paso firme y claro. Sí, señora. Sí, señora, sí mi capitán, dirían los chicos. Sí, nosotras te damos la razón. Sí, sí, mi capitán. Sí, capitán. Sí, capitán. Sí, capitán. Bueno, escúchame, ¿y vos qué? En esto que, a ver, que haces el péndulo, el rey, que ya tenés una visión así como decir, acá vamos bien, acá se necesita más energía. ¿Qué necesitaría Quilmes, por él, qué necesitaría Quilmes? Para poder armonizarse un poquito mejor. A ver, ¿qué le faltaría? ¿Cómo lo ves vos? Y yo creo que Quilmes necesita gente que trabaje para Quilmes. ¿Eh? Gente que se comprometa, gente que quiera que la ciudad vuelva a ser lo que era antes. Sí. El eslogan sería gente que trabaje para la gente. Gente para la gente, sí. Claro. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a un Quilmes que era una ciudad modelo, digamos, y bueno, ahora hay un abandono total. Y bueno, me gustaría que vuelva Quilmes a ser lo que era antes. Por eso también estoy metida un poco en política, tratando de hacer algo por la ciudad. Bueno, qué bueno. ¿Y en cuanto a energía? Y está muy baja en energía Quilmes, pero va a salir. Lo mismo que la Argentina. La Argentina va a salir adelante porque hay mucha energía concentrada en que salgamos adelante y yo creo que sí, que vamos a salir de esta. Como decimos, claro. Todos juntos. Claro. Poner estamos en positivo. Exacto, tenemos que estar, poner el objetivo en salir adelante y bueno, y todos juntos vamos a poder salir. Sí, y cambiar la mentalidad de ciertas personas, que va a ser, que es lo más difícil, pero bueno. Y sí. Pero hay que tratar. Es lo más difícil, ¿no? El consenso, respeto mutuo, yo respeto te respeto a vos, vos respetame a mí. Eso nos va a costar, pero bueno, si hay una energía positiva y todos nos ponemos de acuerdo, seguramente hay mucha gente esperanzada que podamos estar mejor, que podamos pasar este momento de tanta angustia y incertidumbre a un momento de más claridad, eso, ¿no? Claro, que quizás sí. Es lo que necesitamos. Sí, yo tengo. Sí. Por ejemplo, a mí, yo estoy angustiada ahora, estoy angustiada porque no pude cantar por culpa de Andrea. Bueno, justo quería. No pude cantar, ¿no ves? Tener su momento de karaoke en su casa. Claro, no pudo. Bueno, pero la canción. Vos escuchás y escuchás la nuestra. Y yo ya le dije ahí en un mensaje al pulpito que el viernes que viene. Sí. Voy con Samba Kipildor, todo castellano. No. Bueno, escúchame, ¿no podemos organizar algo típico del 9 de julio? Típico del 9 de julio. Claro. Ay, cierto que yo el 9 de julio. Y yo vamos a yo que vos me traigo unas empanadas. Bueno, viste que vos decís, ay, yo mandé mensaje, yo también mandé mensaje, te dije que yo traía los churros y vos traías el café, ¿te acordás? No, no lo vio. ¿No lo viste? Bueno, no lo escucho. Pero no sé, claro, un pastelito va a tener que ser. Claro. Bueno, lo que venga, todo viene bien. No, tendríamos que haberle consultado si podríamos esas grasas saturadas de los pastelitos. Con Anita. No. Claro. Me está contagiando, Anita. Te estamos empezando a perder auditivamente, porque por momentos. ¡Ay, no, chica! Sí. Por favor, rescátenme, por favor. Por momentos te vas, por momentos. No. No se escucha. A mí me parece que alguien está haciendo. No se escucha, no, que les digo una cosa. Estática. Acá tengo una señora que vendría a ser mi madre, sí. ¿Verdad? Mi madre que está, pero, esa Vero sería yo. Claro. Mi madre se ve que está llegando, ¿vieron? Y ve que su hija está apabullada, entonces por eso digo, si ustedes escuchan algo y no estoy bien. No estamos escuchando sonidos raros, simplemente te perdemos por momentos, ¿viste? ¿Me pierden a mí o pierden la voz? Todo. Te perdemos entera. La voz, bueno, por momento nos escuchamos más nosotras. Le mando un beso enorme, le mando un beso a Claudita, le mando un beso al Pulpo, a todas, disculpen por no haber podido estar hoy. Olivia también, están bueno, todos. Nada, después me pasan todo el tema, toda la radio, lo que hicieron, ¿no? Las sí, dos horas, te pasamos la voy a todo escuchar el tema. Te pasamos todo, toda la todo, programación. Todo, pásenme todo. Sí. Bueno, le mando un beso grande a todos los que están ahí. Besitos. Y bueno, las quiero un montón. Chau, bueno, chau. Un gusto. Chau, mi vida. Chau. Bueno, continuando con el tema de Britney Spears, que estábamos hablando. Viste que yo te decía, bueno, pero ella es adulta ya. Sí, ¿entendés? Sí. 39 años tiene. Y bueno, entonces. No, pero aparte se la ve bien ahora. Yo creo que dentro de todo. Bueno, por eso está reclamando, déjenme manejarme a mí, porque ya se siente bien. Entonces, esta tutela que el tipo estaba llevando desde el 2018, ella recién en el 2019 dijo, bueno, basta, ya estaríamos bien con la tutela, déjame a mí hacer mi vida. si bien él manejaba el sueldo de un montón pasa de gente. Pasa que pienso que capaz que va todo con el alta de distintos, por ejemplo, el psicólogo. Claro, el médico, sí, con obviamente. Sí, sí, bueno, pero... Si no, no creo que por más que ella bueno, quiera, pero ella me dijo, bueno... Porque yo, fue judicial esto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, esto es todo... legal. Sí, sí, fue a la corte. Bueno, y ahora tienen que ver qué van a decidir, todo por medio legal, si la libera y ella puede hacer su vida. Yo tengo más de las filosas. A ver, ¿qué tenés? Contame. Sebastián Estebanes. ¿Qué se hace? Nos retira de la actuación. Ay, pero yo lo adoro. No, yo no, yo no, lo no, adoro. Yo no te lo digo de manera que te estoy cargando ni nada, pero bueno, nuestra yo te voy a contar después por qué. Pierde una figura importantísima de las telenovelas. Sebastián Estebanes es el hijo de Quique Estebanes. El que hace las novelas. El que hace las novelas. Actuó en Separadas con Mónica Antonopoulos. Después estuvo en Amor en Custodia, en Dulce Amor. ¿No se acuerdan? Bueno, pero vos sabés que hace empezó poquito la carrera tuvo... cuando tenía 25 años en el 1996 con el papel de Rolo en la telenovela Gino. No, bueno, hay un montón de gente que se está acordando de eso. No, yo sí, yo me acuerdo, por eso te digo. Pero bueno, vos sabés que hace poquito tuvo un accidente. Tuvo un accidente grave, y ahí fue que se replanteó. Dijo, bueno, ¿para qué? Todos me cargan de que yo estoy acá en este... Hijo de, porque como el padre es el que dice, bueno... Productor, como claro, Andrés del Boca, de viste novela. Que Andrés del Boca estaban todas las novelas del padre, bueno. Este es como el arquitecto que te hace un edificio y dice, y uno es para mí, o uno es para mi hijo, bueno, yo tengo esta telenovela, pero un papelito va. Es para mi hijo. Y bueno, entonces él dijo, bueno, ya me cansé porque siempre trabajo en productos de mi padre, todos me cargan, qué sé yo, y la vida pasa por otro lado después de este susto que se pegó. Creo y que dijo, estaba esperando. Ah, sí, me retiro. Me estoy esperando un... Me parece que... ¿Qué? ¿Un niño? Sí. Y bueno, será el número 4, porque ya tiene un montón. No importa, pero bueno, con la... Bien. Sí, está casada con una... Modelo sí. Bueno, sí. Así que... Bueno, yo te cuento por qué. Él es disléxico. Mira. Y por eso también era que lo hacían trabajar. Él le facilitó el habla. Comprometerse con esto le facilitó. En la actuación, de estudiar, mira, estudiar. Y por supuesto, gracias a Dios, siempre tuvo equipo, compañera que lo ayuda mucho. Y como yo con Adam, con mi nene, cuando tenía 9 años, descubrí eso. Yo me di cuenta sola de que Alan, conseguí gracias a una neurolingüista excelente. Sí. Alan, nos sacamos adelante. Habrá tenido situaciones, claro, que venía hablando mal, pero por... con tratamiento de fonoaudióloga común, capaz, que no es que le hacía mal, sino en el sentido que no era lo que el camino que tenía. Claro, específico no era. Entonces, de eso. Claro, y cuando empecé a saber de él, él empezó a movilizarse con la ley de dislexia, que salió, gracias a Dios, la aceptaron para que sea también tomada en cuenta en la educación. ¿Hace un par de años o más? Y la aceptada fue hace mucho, pero hace unos años. Y yo Alan ahora tiene 17, así que sí. Y con el proceso, a mí me vino al pelo porque, bueno, era como que me sentía identificada, nos orientábamos y el contacto con él y con Disfam de España. Uno, claro, iba teniendo y bueno, juntándonos con en la educación no tenía ni idea de eso, hasta en el de Alan me pasó que no. Entonces tiene un proceso para que el chico le tomen de distinta forma o esto. Claro. La mayoría de los conocidos, o sea, importante entender, Einstein era disléxico, por ejemplo. Claro. Es decir, no importa, no es la inteligencia, sino que vale, cambian los formatos, claro. Entonces le tienen que enseñar de distinto estilo y el chico va bien, pero... O letras de imprenta, bueno, yo qué sé. Bueno, esto con él me siento muy identificado. Claro, porque y la pelea de esa ley, que yo a mí me parece excelente que estén asesorados en los colegios esto, porque pasan chicos que no es que está distraído, no es que no entiende, no es que... sino, viste, que tienen que tener un tratamiento específico. Sí, y que se asesoren los maestros, porque lógico, no sabían. Y bueno, esto fue creciendo y ya... Pero bueno, me pasa esto con este. Entonces, claro, yo tengo, que lo tenías identificado por eso. Lo tengo un sentimiento especial por él. Sí, a mí. Yo vi muchas novelas con él, así que. Sí, bueno, y él contaba que a veces esto, te pasa que el estudiar y el leer. Claro, el leer y practicar, Y tiene. Y después me enteré de que, por ejemplo, una auxiliar me había comentado: yo tengo dislexia de números. Ah. Los daba vuelta. Claro, los da vuelta. Y lo mismo esto, que decís, habla mal, pronuncia mal, escribe esto, ¿cómo va a escribir así? Bueno, no, él, de acuerdo a lo que él lo ve o lo que lo siente. Así que sí. Claro. Bueno. Y sí, el tema. Bueno, esto es un tema. No, no, no. Lo que pasa es que muchas veces mandan a los chicos a estudiar teatro para agilizar ciertas aparte otras cosas. Otras cosas, sí, sí. O que sea. Son retraídos. Sí, sí. Yo baja estudié teatro, así que tenía, ¿no?, compañeros que iban. Yo decía, vos. Uno quiere otra cosa y tenías alguno que estaba en tratamiento. Voy a decir, ¿por qué no te vas a dedicar a otra cosa? Y no, y había gente que lo mandaba al psicólogo para, claro, que sacaran la voz más afuera, ¿viste? Hablaban todo para adentro. Sí. O bueno, o algún cualquier problema de comunicación. Sí. Siempre te mandan a estudiar teatro, así que se ve que a esto le vino bárbaro. Sí. Más allá de que se habrá entrenado. Tenía la posibilidad de ejercerlo. No, no tuvo la posibilidad con, de ejercerlo, claro, y con la ayuda de la familia. Y viene, claro, en primera fila, digamos. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper expuesto. Bueno, volvamos a repetir a dónde encontramos a Victoria en el 11-5003-2189. Y a nosotros, si nos querés dejar un mensajito, nos puedes mandar un WhatsApp, un audio, que nos encanta escuchar las voces de ustedes, en el 11-64-00-70-47. Y si querés que te hagamos publicidad en nuestra tandita, 4200-6511. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, yo de dato de filosa, sí, nada, chusmerío, yo soy muy, viste que a mí no me gustan esas cosas. Claro, me yo soy muy discreta, a mí no, claro, no, no, no. Sí, bueno, vos ponele, bueno, que yo te. Vamos a disimularlo, no está que Verónica, que es la que le gusta, viste, siempre averiguar todo. Escúchame, ¿sabés algo de Tinelli? Y de Tinelli sé, pero... Se queda, no se queda, se va, no se va. No, tiene bajo rating, ¿viste? Sí. Que no pasa nada ahí en Tinelli, no pasa nada, no pasa nada. Yo porque miraba Masterchef, ¿viste? Ah, qué bueno. Pues y le ganábamos. Bueno, no importa lo que mirabas vos. Yo quería saber si sabías algo de este... Y después lo que sí me enteré... Me dijiste que estaba mal la ex esposa. Sí, sí, pobre. Soledad Aquino. Sí. Estaba mal. Sale de una y se mete en otra. No, bueno... De salud, decía, ¿no?, claro, tuvo trasplante de hígado. Sí. Pero en ese ínterin y estuvo COVID. Encima, claro, todo ese ínterin de internación también estuvo COVID. Muy grave, sí. Sí, sí. Ahora todo, sí, la hija pidió cadena de oración y, sí, salió adelante, gracias, sí, a Dios. Sí, así, sí, que está sí, en eso, él estaba acompañando, preocupado y ocupado, sí, en eso, sí, se ocupó, sí, mucho, sí, porque, acompañado. Primero que siempre se llevó bien con su ex, y segundo que... Así decía, sí, él, ¿no? Y segundo que, bueno, es la madre de sus hijas mayores. No, pero bueno, y está igual, muy bien que pase, sí, eso, sí, ¿eh? Sí, sí. Me parece excelente. Sí, por supuesto, que está bien. No, sí, siempre, ¿no?, pasa, pero él con, no, todas sus ex se lleva bien, por lo que, al menos lo que se ve. Sí, sí, bueno, en este momento es una situación especial, así que, sí, bueno, sí, sí, por supuesto. Así, bueno, que, bueno, nos vamos despidiendo. Escúchame una cosa, te quiero acá, el viernes que viene es feriado, pero no, sí, lo contamos como feriado, al contrario. Para nosotros trabajamos todo. Más viernes, aún, igual, ¿no?, ya te digo, vamos a, no sabemos nuestro, cómo reacciona nuestro ADN con esto, así que vamos a traer todas las grasas saturadas que encontremos por ahí. Llámese churro, pastelito, lo que para quieras. Para pasar una buena tarde. Claro, para pasar una buena tarde, que si está el sol, igual va a ser frío, ¿entendés? Porque, sí, seguramente va a ser frío. Aunque dijeron que después de esta situación gélida que hemos pasado, padeciendo al lado de la salamandra con el culito como mandril, después de toda esta situación, viene una época, vienen unos días más primaverales. Que viene más de... Más primaverales. No tanto de, no solamente de sol, sino que iban a estar cálidos, o sea, de 12 grados para arriba, mientras que estábamos en sufriendo en, al principio entre 3 y 8 grados, estamos ahí, siempre con frío. Sí. Tuvimos, bueno, que gastar en leña y todo. Y todo. Bueno, Victoria, si te querés decir, bueno, algo más, no, te quedó algo en el tintero, querés de nuevo promocionarte, si querés otro día venir, si querés. Estoy y muy, lo que quieras. Muy agradecida de que me hayan invitado. Me sentí muy bien. Pasamos de lo esotérico, de lo energético, al chumerío. A la alimentación. Que va a ser, es parte de la vida, de la cotidianidad. Sí. Pero y bueno, decí, por favor, que encontraste una energía espléndida entre nosotras. Por supuesto. Muy buena energía. Claro, porque vos tratás las energías, así que por favor decí que estábamos bárbaras. Que somos divinas. Claro. Y que sí, acá se... Sí, no hace falta. No hace falta decirlo. Se nota en el programa. Me sentí muy bien, muy, muy cómoda. Y voy a volver, no les quepa la menor duda. Buenísimo. Y si por algo no podés volver, cuando tengamos una duda, te vamos a llamar. Por supuesto. Sí, te molestamos. Sí, te vamos a molestar. No, es molestia, para eso estoy. Bueno, los esperamos el viernes que viene, por más feriado que sea. Es más, avisen a los que no nos pueden escuchar que al ser feriado nos van a poder, se van a sentar y nos van a escuchar todos juntos. Quieren hacer karaoke con nosotros, quieren pedir algún tema. Los vamos a esperar que nos estén llamando al 11-64-00-70-47 y nos vamos yendo hasta el viernes que viene. Sandrita. Hasta el viernes, que descansen y bueno, a disfrutar el 9 de julio el viernes. Sí, ¿eh? Mientras tanto, bien patrio. Mientras tanto, con este frío, cucharita. Sí. Nos vemos. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.